Campana sobre campana, y sobre campana muda, asoma de a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar la torta, que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Sobre campana y sobre campana luz, asómate a la ventana, verás al niño Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar la torta, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae.